Vamos a hablar de este tema con el intendente de la localidad, Hernán Viano. ¿Cómo estás? Lautaro y Valentina te saludan. ¿Qué tal? Un gusto, buenos días en saludarlos a Lautaro y Valentina también. Un gusto, ¿cómo andan? ¿Cómo está todo por allá, Hernán? Mira, como recién comentado, la situación epidemiológica en los últimos días ha ido incrementando. Bueno, hoy estamos en 34 casos. Se han hecho varias búsquedas activas, un trabajo que venimos realizando en el COE, en el cual integra el Hospital José Padrós de la localidad, el departamento Rancul y el municipio. Articuladamente venimos trabajando desde el inicio de la pandemia. Todo el 2020 no tuvimos un solo caso en el año. Arrancamos el 2021 con uno, dos o tres casos. Y bueno, estos últimos 15 días tuvimos un brote. Todo se debe también a la circulación que se anda derivando, no como el año 2020, que tuvimos varias restricciones. ¿Pudieron determinar el nexo epidemiológico o dónde se originó este brote? La mayoría son por reuniones sociales, es algo lógico, se nota el cansancio de los vecinos y las vecinas, de toda la población, y las reuniones sociales, también circular a otras localidades, a otras provincias, hizo que tengamos el virus. Hoy se está haciendo un gran trabajo desde el hospital para contenerlo. Se han hecho ya cuatro búsquedas activas, se van a seguir realizando. Por el entonces el COE determinó la suspensión de eventos públicos y privados masivos. Hoy no hay, si bien queremos mantener y por supuesto fomentar la actividad económica, eso no hay nada suspendido, sí, lo que son eventos masivos, ya sea público y privado, se han suspendido momentáneamente hasta que se pueda controlar estos casos que estamos teniendo en la localidad, ya que no tuvimos a lo largo de toda esta pandemia, y hoy sí lo estamos atravesando, y en el cual le quiero agradecer también a todos los vecinos que están colaborando en tratar de disminuir los casos. En lo que respecta entonces al sector gastronómico y de entretenimiento, ¿sufrieron alguna limitación? La limitación fue la suspensión de los shows en vivo. Se limitó eso. Si bien se lo habíamos pedido en forma colaborativa, y de cual le quiero agradecer que han accedido voluntariamente, después se sacó por resolución, por un pedido del COE, sacamos una resolución en la cual quedaban suspendidos todos los eventos de shows en vivo en los bares y restaurantes, y lo que es eventos masivos, ya sea públicos y privados, en el cual se había pedido a la comunidad que sea en forma voluntaria, después se sacó por resolución. Es la única restricción que hay, pero lo que es la actividad gastronómica sigue con todos los protocolos correspondientes. Hernán, ¿cuántas personas están hospitalizadas actualmente? Hospitalizadas han derivado a una persona ahí en el Hospital de General Pico, después los otros contagiados de COVID están aislados, con los demás aislados de contacto estrecho, están en buena forma hasta ahora, se sigue un control permanentes del hospital. Hasta ahora no tenemos mayores novedades, siempre estamos en contacto con la directora del hospital, el cual nos pasa el parte diario y vemos qué medida tomar, el cual vienen realizando, destaco el gran trabajo del hospital, como el área municipal en la que la contención de aislados para sectores vulnerables, ha estado el municipio, ha estado siempre presente en cuestiones de estos aislamientos, que ya sea por COVID o por contacto estrecho, hemos estado siempre a disposición. Así que esperemos que disminuir esta cantidad de contagios, por eso es esta medida que tomamos a través del COE de suspender los eventos públicos y privados. Y respecto a la vacunación, ¿cómo está esa situación? La vacunación me viene bien, viene un alto índice acá en la localidad, ya van arriba de 350 personas vacunadas. Hoy me habían comentado en estos días, digo, la directora, que se empezó a vacunar personas de 71, 78 años, así que eso viene bien, realmente a nivel provincial viene bien la vacunación, así que estamos a la espera de más vacunas para poder lograr esa inmunidad para toda la comunidad y toda la provincia de La Pampa. Hernán, ¿tuvieron fallecidos por coronavirus en Rancul? Una sola persona, lamentablemente un vecino de la localidad, hará dos meses atrás, producto de COVID, después tuvo neumonía y lamentablemente tuvimos esa única víctima de esta pandemia que todavía nos sigue azotando y seguimos lamentando. Así que realmente dolidos por esa pérdida. Decíamos al comienzo que hay 34 casos activos. ¿Entienden ustedes que el brote está controlado o que esta situación podría complicarse aún más? Vienen desarrollándose uno, dos o tres casos diarios y empezó también la etapa de recuperación. ya al transcurrir 15 días se vienen personas recuperando, vecinos infectados que, de esta enfermedad, que se vienen recuperando. Hoy, mientras mantengamos uno, dos, tres o cuatro casos por día, vamos a poder controlarlo. Por eso le pedimos la máxima responsabilidad a toda la población en conjunto con las medidas que hemos determinado para poder controlar el brote y, bueno, ver el día de mañana de poder realizar esos eventos que estaban programados para este tiempo, poderlo hacer más adelante cuando se vuelvan a levantar estas suspensiones. Así que esperemos que podamos tener controlado la cantidad de contagios. Hoy he realizado una nueva búsqueda activa y en base a eso se verá si sale algún nuevo positivo. Uh-huh. En lo que respecta entonces a los eventos, no eventos, sino al sector gastronómico que puede continuar, se sigue estando entonces en fase 5, los mismos horarios. Fase 5, los mismos horarios, los que dispuso la provincia, los fines de semana hasta las 2 de la mañana con media hora de tolerancia, con los protocolos correspondientes. Lo único que se ha suspendido o postergado son los eventos o show en vivo, lo mismo que algún otro espectáculo privado o público a nivel masivo, para evitar la aglomeración principalmente. Pero después la actividad económica se sigue desarrollando con normalidad. Hernán Viano, intendente de Rancul, está abierto el micrófono si quiere decir algo más. Le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. No, agradecerle a ustedes, estamos a disposición, y lo mismo que venimos pidiéndole a toda la población, que hagamos un esfuerzo más, sobre todo ahora que tenemos los casos. Lo hicimos cuando no tuvimos ningún caso en el 2020, hoy más que nunca redoblar ese esfuerzo para poder salir de esta situación, y yo sé que con voluntad de todos los vecinos vamos a poder salir adelante y en breve tendremos menos casos y poder ya tener todas las actividades masivas a disposición de todos los vecinos, y sabiendo que van a venir, viene el frío, vienen momentos difíciles, y lograr a través de la vacunación que pueda llegar cuanto antes la mayor cantidad a cada vecino y poder lograr esa inmunidad y volver a esa tan ansiada normalidad. Así que pedirle más que nada responsabilidad individual, colectiva, y tener empatía sobre el otro para poder más que nunca hoy frenar este brote que tenemos en la localidad. Gracias. Muchísimas gracias, gracias hasta entonces. 11 de la mañana, 3 minutos pasaba por la mañana kermesera. Hernán Viano, intendente de Rancul, dando detalles sobre el brote de coronavirus. Hay 34 casos activos.